En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí comenzamos. Esto es La Rosa de los Vientos. Esto es Onda Cero. Estamos hasta las 4 de la madrugada. Con 2 horas de tertulia, Zona Cero por delante, con Jesús Callejo, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal y, como siempre, con informaciones desde el primero de los minutos. Manuel Carballal, un descubrimiento que se ha realizado en Palestina, interesantísimo, el pueblo donde dicen que nació María Magdalena. Fíjate que ha hecho correr ríos de tinta María de Magdala y todo sobre ella, como casi todo lo que hay, sobre todo casi todos los personajes bíblicos, era más leyenda que realidad, pero hace muy poquito tiempo investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México con la Universidad Anáhuac del Sur han conseguido localizar el pueblo del que habría sido originaria la mítica María Magdalena. ¿Qué particularidades tiene ese pueblo? ¿Cómo se ha descubierto y cómo se ha hallado? Porque se supone que hace prácticamente 2.000 años fue sepultado, ¿no? Por un cerro, efectivamente. A simple vista, a pesar de encontrarse a orillas del lago Tiberíades, el mar de Galilea, es prácticamente invisible. Pero los arqueólogos israelíes localizaron en primera instancia restos de un altar que hizo suponer a los arqueólogos bíblicos que en las inmediaciones podía haber algo más que un templo. Y a partir de entonces empezaron las excavaciones y los arqueólogos mexicanos empezaron a encontrar viviendas, muros, mosaicos, platos, vasos, distintos utensilios de uso cotidiano, además de una tina para el baño ritual de 3,5 metros de profundidad, llamada Mikwe, y han conseguido un permiso, que esto es lo más importante, del gobierno israelí para realizar excavaciones en la zona durante 3 años, así que desde ahora hasta el año 2015 sabremos mucho más sobre el pueblo que vio nacer a María Magdalena. Hablando de fechas, la de hoy, el día que acaba de concluir hace 1 hora y 35 minutos, el 16 de octubre, ha sido el Día Mundial de la Alimentación, aunque lo de celebrar poco, porque hay poco que celebrar, más bien hay que recordar y también indignarse. 1.000 millones de personas están pasando hambre ahora mismo. Por primera vez en mucho tiempo, la cifra de hambrientos está aumentando. Podría pensarse que es cosa de la crisis y en parte también, pero la causa está en las soluciones que algunos pretenden para la crisis. Recortar, recortar, recortar. Parece un mantra, recortar, recortar, recortar. Pues bien, los recortes han provocado, entre otras cosas, que la ayuda al desarrollo, que según los acuerdos que ya firmaron años atrás los países del mundo debiera ser del 0,7% del Producto Interior Bruto de cada país, sean ahora de media del 0,3%. Los países poderosos siguen sin cumplir. Quizá habrá que explicarles que ese mismo mantra es una gran mentira, que recortar es una trampa, que al recortar flaquean las cosas esenciales, las básicas, y cuando las cuestiones básicas se dejan de lado, entra el mercado, entran las manos privadas para ocuparse de lo que debía ser público, de lo que no debería ser un negocio. Ese mantra, como decimos, es una trampa y una mentira por muchas otras cosas. En España, las comunidades autónomas son las que más han recortado en ayuda al desarrollo, casi un 25% en el último año. Hoy, ONGs y otras instituciones han recordado la necesidad de apostar por el desarrollo y, aunque en voz baja, algunas de esas instituciones internacionales también han recordado hoy que la crisis no es exactamente la causa por la que esté creciendo el hambre en el mundo, ni la sequía, ni los gobiernos corruptos de los países pobres. Esas son las mentiras que nos cuentan y que asimilamos para sentirnos mejor. Las causas fundamentales por las cuales está creciendo el hambre en el mundo tienen que ver, además de con esos malintencionados recortes, con el negocio en el que se está convirtiendo la alimentación. En los últimos años, las grandes multinacionales de la agricultura y la alimentación, que tienen sus fábricas, sus terrenos, sus cultivos en el tercer mundo, han multiplicado por 10 su volumen de negocios. Están especulando con los precios, están negociando con esos precios en las bolsas como si se tratara del oro, como si se tratara del petróleo, como si se tratara de acciones. Se están enriqueciendo y, de ese modo, en los países desarrollados hemos llegado, por ejemplo, a que solo gastemos 1 de cada 6 euros en alimentación, mientras en los países en vías de desarrollo o subdesarrollados gastan al menos 5 de cada 6 euros en alimentación. Mientras estén luchando solo por comer, no crecerán. Precisamente esas grandes corporaciones, esas empresas, esos grupos que están cultivando productos en los países necesitados para que nos lleguen baratos al primer mundo mientras a ellos se les encarecen, pertenecen a grupos que son los que están promoviendo y presionando a los gobernantes para aplicar recortes y recortes, pero que nadie dude de que entre los tijeretazos y entre esos tijeretazos algunos están encontrando la abundancia en la que quisieran nadar. Esa es la trampa. ¿Por qué nadie se plantea solucionar los problemas del mundo invocando otro mantra? Gastar, gastar, gastar, aunque decirlo sea políticamente incorrecto. Saludos de Bruno Cardeño, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con María Moreno al frente de la parte técnica, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección. Dicho, tenemos tertulia con Manuel Carballal, con Lorenzo Fernández, con Jesús Callejo y con infinidad de temas e infinidad de asuntos. Sabremos, entre otras cosas, qué es lo que están pidiendo referente a nuestros temas varios miles de ciudadanos que han firmado un manifiesto en los Estados Unidos. Piden la desclasificación de determinados documentos al presidente Barack Obama. También hablamos de nuevos descubrimientos, además del mencionado, además del ya mentado, otro que se ha producido en Italia. Los restos, y así se ha deducido tras la investigación de una bruja de hace 800 años. Y también nuevos datos sobre la existencia de un homínido desconocido que se creía extinguido en Siberia. Por supuesto, estáis invitados a participar en nuestra tertulia durante las dos siguientes horas. Nuestro correo electrónico es rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Y como no, también en esta noche, la voz de los condenados. Os hablamos de un personaje que ha sido también muy importante, aunque sea algo desconocido en cierto modo, pero es uno de los responsables principales responsables de que hace apenas 24 horas casi 1000 ciudades en todo el mundo se manifestaran, mostraran su indignación, los manifestantes, los millones de manifestantes, en toda esa ola de transparencia, de necesidad de transparencia por parte del poder. Hay un muchacho, un soldado que puede ser condenado al menos a 52 años de cárcel. Está en los Estados Unidos, se llama Bradley Manning y fue el responsable de dar a conocer esos cientos de miles de documentos que provocaron también la indignación de muchísimas personas al conocerse a través de Wikileaks. Y además, como no, el buscador, que es Martín Espósito, que nos pone al tanto de nuevos avances, nuevos descubrimientos y nuevos desarrollos aplicables al mundo de las modernas tecnologías y al mundo de lo digital. Pero como no, a esta hora os recordamos la encuesta que está en marcha en nuestra página web en www.ondacero.es. Silvia Casasola, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. Pues sí, lleva desde ayer en marcha y va con bastante movimiento. Recordamos la pregunta. ¿Crees exageradas las alarmas creadas tras las erupciones volcánicas en la Isla del Hierro? De momento, el 65% de nuestros oyentes no creen que sean exageradas, frente al 35% que sí. ...42 sobre la una de la madrugada, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Y Lorenzo Fernández, que me lo he traído desde Barcelona. Ayer estuvimos en el Premio Planeta en representación de La Rosa de los Vientos, autores también del grupo, mucha presencia del programa allí, como siempre, y un viejo conocido de este programa, Javier Moro, que fue el triunfador. Sí, señor. Día Mundial del Libro, desde luego. Y te ha costado de verdad, ¿eh? Arrancarme de allí, porque mira que me siento a gusto en Barcelona, ¿eh? Cada vez que voy me gusta más. Y la verdad es que fue una cena muy agradable. el premio pues tiene un justo ganador, Javier Moro. La verdad es que escuchando la entrevista que anoche se le hizo en La Rosa, pues fue emotivo, ¿no? ¿Verdad? Recordar cómo él pues precisamente hacía eso, ¿no? Recordar que la primera entrevista, su primer libro, su primera novela, la entrevista se la hizo Juan Antonio Cebrián, y cómo eso para él había sido una especie de talismán a lo largo de su trayectoria profesional, pues que le había llevado hasta donde ayer estaba, que era pues quizás lo más alto a lo que se puede aspirar, que es el Premio Planeta. Senderos de Libertad, y luego pues él de alguna manera tiene ahí un talismán, ¿no? Que en el que yo creo que se ha mirado así en su espejo, que es su tío Dominique Lapierre, que le habrá influenciado en su forma de ver las cosas y de escribir, pero que lleva ya mucho tiempo. Lo hace mejor que su tío, por cierto. Claro, oye, bueno, sí, cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su estilo, y lo importante es que pues estábamos comentándolo incluso antes de que empezara el programa, que los autores que prácticamente llevan poco tiempo en esto del mundo de la literatura y que consigan estos grandes premios es muy importante para darles ese empujón definitivo a, pues quién sabe si algún día conseguirá un Nobel. Ya lo veremos. ¿Quién? Cualquiera de los autores que gane un planeta. Ya lo han conseguido. Ya, pero entre los jóvenes, pues mira, mejor. Cela ganó el Nobel después del antes del Planeta, pero también Vargas Llosa ha habido varios Nobeles que han también recibido el Planeta antes o después. Pero o digo, de estos últimos. Bueno, esperemos. Bueno, no creo que el caso Javier Moro Novo no es la literatura que puede triunfar en el Nobel, ¿no? En mi opinión, vamos. El Nobel lo va a ganar Manuel. Seguramente. Sí, el economía. No, el Nobel, el chino. Manuel está ahora mismo aquí muy muy pendiente de un radar que buscando tiene. Buscando fantasmas. Luego lo contamos más adelante, que es esa aplicación que tiene en su teléfono móvil. Pero vamos a abordar otros asuntos y otras informaciones que tenemos esta madrugada. Hablábamos de descubrimientos, Lorenzo, el de esa bruja en Italia de hace 800 años. Pobrecilla. Qué malo era ser bruja en el pasado, porque es que realmente te hacían unas perrerías terribles, ¿no? Y esos descubrimientos están saliendo ahora, ¿no? En pleno siglo XXI se está descubriendo algo interesante, y es el hecho de que la creencia de que estos seres infernales no era una cuestión de superstición ni de leyenda, sino que eran absolutamente reales desde prácticamente el principio de los tiempos hasta muy bien entrado el siglo XIX, pues es absolutamente real, y estos descubrimientos vienen a avalar eso, ¿no? En este caso, pues quizás, como siempre digo, no digo me llama poderosamente la atención en este caso, sino digo lo de la máquina del tiempo. Quizás nos deberíamos de montar en la máquina del tiempo y retroceder aproximadamente 2 años atrás, cuando se produjo en Venecia un hallazgo que, al igual que ha ocurrido ahora, sobrecogió y sorprendió a los propios medios de comunicación, ¿no? ¿Recordáis cómo en Venecia, cuando se estaban haciendo una serie de excavaciones en una isla de Lazareto Nuevo, pues se descubrió una fosa común donde había una serie de personas que teóricamente habían sido enterradas en este lugar en el año 1576, que es la época en la que Venecia se ve asolada por una de las pestes, de la plaga de peste más fuerte que se produce no solo en Venecia, sino posiblemente en toda Europa, en todo el mundo civilizado por aquel entonces. En este lugar se encontró ni más ni menos que la osamenta de una persona, se supo que era una mujer, en cuya mandíbula literalmente habían introducido un ladrillo. Esto llevó a Matteo Borrini, que por aquel entonces era el arqueólogo y antropólogo forense de la Universidad de Florencia, que comandaba esta investigación, a pensar que posiblemente nos encontrábamos ante el primer entierro, por un lado extraño, que además era resultado de un ritual antiguo para matar ni más ni menos que a los vampiros. Esto fue la conclusión a la que se llegó en ese momento. Pues bien, tenemos que pensar que, por ejemplo, Matteo Borrini en su momento también llegó a decir que por primera vez hemos encontrado evidencia de un exorcismo contra un vampiro. Estoy leyendo literalmente lo que este señor dijo. A mí me sorprende porque no opuso nunca de un supuesto vampiro, sino que ya lo daba por hecho que posiblemente se encontraban ante la primera evidencia de un ritual contra un vampiro. Sea como fuere, lo cierto es que ahora mismo, pues hace prácticamente una semana, se ha producido un nuevo descubrimiento. En este caso ha sido un grupo de arqueólogos en la localidad de Piombino, en la Toscana, y en este caso es el esqueleto de una supuesta bruja de 800 años que estaba enterrada no con un ladrillo, sino con 7 clavos en la mandíbula. Los restos además se encontraban sin sudario. Los 800 años del esqueleto después de morirse, ¿no? Evidentemente. No es que tuviera 800 años, bueno, aunque todo es posible. Mira a Matusalén. Es una bruja, como es una bruja, claro. Eso es que eran muy malos los dentistas de entonces. No, que le recetaron comer mucho hierro y se lo tuvo al pie de la lengua. En lugar de dientes tenía clavos, ¿no? Tenía clavos. Esta mujer. De hecho, además, se dieron cuenta de que los restos que se han encontrado ahora mismo, pues no tienen sudario, y junto a ellos había también una serie de clavos que posiblemente en su momento sirvieron no para perforar las extremidades, haciendo que esta persona quedara atada literalmente a la tierra, sino para perforar pues la ropa que llevaba, pero con la misma pretensión. Es decir, si esta bruja, en la creencia que tenía esta gente de que iba a resucitar, lo hacía, pues de esta forma, entre los clavos que tenía en la boca, los clavos con los que literalmente habían cosido su cuerpo, pues no se podía levantar. El arqueólogo Alfonso Forgione, que es de la Universidad de L'Aquila, que es el director de este equipo de investigación, ha asegurado textualmente que es un descubrimiento muy inusual. Vemos que el anterior es de hace 2 años, no eran clavos, era un ladrillo, pero no es algo que se produzca habitualmente. Y al mismo tiempo, fascinante, nunca he visto algo igual, y dice estar convencido por los clavos en la mandíbula y alrededor del esqueleto que la mujer era una bruja. Evidentemente la consulta, las crónicas, pues han llevado a la conclusión de que efectivamente se pudo realizar un ritual, pues al más puro estilo de la Inquisición, pues con esta persona que en teoría ejercía sus artes maléficas en aquel tiempo. A este descubrimiento además hay que añadir el hallazgo de los restos de otra mujer muy cerca del lugar donde se ha encontrado la primera, alrededor de la cual se encontraron 17 dados. El cuerpo estaba muy deteriorado, también había sido brutalmente castigado, pero lo que llamó la atención de los arqueólogos es que alrededor de ella, como os digo, había 17 dados. Lo que han determinado los antropólogos es que esta quizás fuera una forma de maldecir el cuerpo. ¿Por qué? Pues porque en la Edad Media no se permitía a las mujeres practicar los juegos de azar, mucho menos los juegos de dados. Y el número 17, además, era pues lo más parecido a nuestro número 13. Era considerado un número de la mala suerte en Italia. Por lo tanto, sigue siendo. Hay filas que no tienen el número 17, no sabía. En Alitalia no tiene el número 17 en la fila, o sea que sigue siendo el número de la mala suerte para ellos. Pues fíjate, en este caso lo que piensan es eso, ¿no? Que se colocó precisamente pues para maldecir ese cuerpo, para evitar, en la creencia de que era una bruja, de que en un momento determinado podría volver a resucitar para llevar a cabo esas maléficas artes con pues por los pobres paseantes que pasaran por allí, pues han determinado que estos dados eran una suerte de maldición. Mira tú por dónde, hoy es 17 ya. Oye, pues fíjate. ¿Sí? Bueno, pues estamos en un día maldito. Vamos a ver. Los arqueólogos, además, siempre pues da buena suerte ese tipo de números, igual que el 13. Bueno, yo no sé. Yo, ¿qué quieres que te diga, Andaluz? Gorra dar que ha traído aquí Manuel. Estamos conjurados. Por cierto, ahora que hacemos un inciso, que al principio del programa se me olvidó comentarlo. También esta noche, como casi todas las noches que hay tertulias, si participáis y nos escribís a rosa.vientos@onda0.es, entráis en el sorteo de 2 ejemplares de un libro que presentamos hace muy poquito en el programa con su autor, que es Carlos Fernández, en la editorial La Sidonia, 50 lugares mágicos de Galicia. Así que ya sabéis, todos nuestros oyentes de Galicia pueden descubrir esos 50. Es una cifra que podría ser muchísimo más amplia, pero 50 muy bien desarrollados, y todos aquellos que vayáis a Galicia pues disfrutaréis con este libro y con este trabajo, que además os ofrece la posibilidad de llegar a estos sitios gracias al GPS, gracias al teléfono móvil, solo poniendo las coordenadas que os expone Carlos Fernández, el autor, en el libro. Vais a llegar a esos 50 lugares mágicos de Galicia, así se titula el libro, publicado por Sidonia, su autor Carlos Fernández, y es el libro que sorteamos esta noche para todos los que nos escribáis durante la tertulia sobre los temas que tratamos a rosa.vientos@onda0.es. Te dejo continuar, Lorenzo. Muchas gracias, Bruno. De nada. Bueno, pues nada, pues simplemente para terminar decir que ambas mujeres fueron sometidas, pues eso, la determinación que se ha llegado es a una suerte de ritual de exorcismo, y además hay un detalle que ha llamado la atención, poderosamente la atención de los arqueólogos, y es el hecho de que estaban enterradas en suelo consagrado, es decir, estaban dentro de una iglesia, lo que les ha llevado a su vez a la conclusión de que pertenecían, aparte de ser brujas, pues que pertenecían a familias pudientes, es decir, no estaban, no eran de clase baja, sino que eran de familias pudientes, lo que a su vez pues les permitió, después de ser acusadas y de ser castigadas y prácticamente pues de ser ejecutadas, ser enterradas en suelo sagrado, pues como una forma de purgar sus culpas y que de una forma u otra consiguieran alcanzar el cielo. Y esto, además, fíjate, hay un detalle. Este lugar, simplemente decir que ya se baraja la idea, estamos hablando, vuelvo a repetir, de Piombino, en la Toscana, ya hay quien dice que este lugar ha quedado maldito por esa, valga la redundancia, maldición de las brujas. Y de hecho, pues los fenómenos supuestamente extraños que ya se están produciendo en el lugar están llenando los medios de comunicación italianos. ¿Os acordáis de Poveglia, de la isla de los muertos en Venecia, esta isla que durante la época de la peste a los que estaban muertos y a los que estaban muriéndose literalmente los llevaban a esta isla, los dejaban abandonados, prácticamente era como ver zombies caminando por la isla, al punto de que incluso cuando los propios miembros de la Guardia Republicana iniciaron la quema de los cadáveres, pues decían que la isla quedó completamente cubierta de las cenizas de los muertos, de los quemados, al punto de que eran varios centímetros los que había aumentado el espesor, el grosor de la propia tierra de la isla, pues es muy parecido a lo que ocurre en Proveglia, ¿no? Ahí también se habla de fenómenos paranormales relacionados con este tipo de sucesos, donde también se habla de que, bueno, que en un momento determinado se confundieron y en vez de quemar a un apestado, quemaron a una bruja, ¿no? Dicen que en Proveglia, por ejemplo, sí se cultivan los mejores vinos de Italia, ¿no? Pero bueno, es que el suelo está muy fertilizado en este caso. Es una cosa parecida. Es materia orgánica. Sí. Menudo fertilizante. Sí, sí, pues como para volver. Poco a tétrico. Pues para imagínate el vino. Bueno, al hilo de lo que estaba comentando Lorenzo, ese último dato que has dado, el hecho de que estén enterrados estas mujeres en tierra cristiana, en tierra consagrada, es lo que me hace pensar que posiblemente no eran brujas, para nada. Es decir, que asociar que eran brujas a ese tipo de ritual, yo creo que es de imaginar demasiado, porque entonces sí que para mí es un enterramiento totalmente insólito. Pues ahí coincido con lo que dice el arqueólogo. Lo que ha dicho, sí. Es decir, es insólito porque yo estudié un poco lo que era la brujería en aquella época y si alguien se declaraba bruja o brujo, automáticamente una de las mayores penas que le recaía no era que muriera o no era que le torturaran, es que ya no tenía los sacramentos que tendría cualquier otro católico. Es decir, empezando porque eran enterrados en lugares no consagrados. Es decir, cuando a alguien le quemaban, por ejemplo, por la Santa Inquisición, sus cenizas eran tiradas al río directamente o eran esparcidas por distintos caminos o las cabezas eran colocadas en picotas. Es decir, siempre con la idea de amedrentar, de, en fin, de que la gente no siguiera ese camino pecaminoso como era la brujería. Entonces, el hecho de que estén enterradas en al lado de la iglesia, es decir, en un cementerio consagrado, me hace pensar que al menos por lo menos una de ellas no podía ser bruja. Es decir, que fueran 13 dados y alrededor de una mujer, muy posiblemente le gustara mucho el juego a esta mujer y una forma de decir, cuidado, son 17, que es el número de la mala suerte, jugar a juegos de azar, como pueden ser los dados, te genera mala suerte y una especie como de recordatorio que le dejaron ahí en la tumba. Pero no podía ser bruja, es decir, yo creo que asociarlos a la brujería no tiene ningún sentido. El caso de los clavos es más extraño, porque los clavos que están sujetas la ropa al suelo, evidentemente el simbolismo es para que no se levante. Claro. Aparte de los clavos que pueda tener en la boca. Cosa distinta, fíjate, es la noticia un poco que la ha relacionado con hace 2 años, cuando en Venecia, en esta localidad, aparece una mujer con un ladrillo en la boca. Ahí no creo que tenga que ver nada con el vampirismo. De hecho, el vampirismo cuando surge como tal, es con las epidemias vampíricas del siglo XVIII. Es decir, antes, y estamos hablando del siglo XVI, cuando se produce la peste en Venecia, no había vampirismo, es decir, no había tradición de vampiros, para nada. Entonces, lo que yo sí creo es que sí había personas que estaban consideradas malignas y se pensaba por aquella época que el alma salía por la boca y que, por lo tanto, podía volver otra vez a la vida a través de la boca, del último aliento, del último suspiro. Entonces, lo que se hacía era colocar piedras o ladrillos en la boca precisamente para que no volviera a resurgir. Pero no tanto por el vampirismo, sino sencillamente porque eran personas, en fin, con una mala trayectoria social y vivencial y para que no volvieran a hacer de las suyas. Como espectros me refiero, por supuesto, nunca se pensaba en aquella época que pudieran volver a resurgir en carne y hueso, pero sí existía la creencia de que podían resurgir como espectros. Entonces se pensaba, ya te digo, es una teoría no mía, sino un poco al hilo de lo que yo conozco de lo que se hacía en aquellas épocas. Se pensaba que tapar la boca, tapabas la vía de entrada y de salida, evidentemente, de tu espíritu, de tu aliento vital y, por lo tanto, de tu alma. Podría ser una explicación, pero asociar aquello al vampirismo y asociar esto, por ejemplo, los dos dados a las brujas, me parece que es demasiado temerario o es un tipo de teoría, pues en fin, demasiado aventurada, creo. Sin embargo, la utilización de los clavos para fijar el cuerpo a la tumba para evitar la resurrección es algo que ha existido en Europa, que sigue existiendo. Sí, eso es más llamativo, ¿ves? En países como Haití, que es un poco, Haití es como si se hubiese detenido en el tiempo, y la verdad es que una de las cosas buenas que tiene Haití es que te permite ver en pleno siglo XXI ritos, creencias, leyendas, tradiciones que han desaparecido hace mucho tiempo de Europa, los rituales de pacto con el diablo, que están sacados de los grimorios, de los inquiridiones, de los tratados de magia negra del siglo XVII, del siglo XVIII, todavía se pueden ver, yo los he visto en Haití, se pueden ver, y esa costumbre de clavar el cuerpo al ataúd es algo que todavía en algunos lugares de Haití, como decapitar el cuerpo, igual que en Rumanía, lo comentamos hace unas semanas. Claro, fijaros el terror que tiene que tener una población, el miedo real que tiene que experimentar para llegar a realizar ese tipo de rituales en pleno siglo XXI con un cuerpo, con el cadáver de un ser querido, porque una de las cosas que más te sorprenden de Haití es que eso ocurre incluso en el seno de las familias que entierran a sus propios muertos en las tumbas, a las afueras de la casa, para vigilar que no sean zombificados, que no se levanten de las tumbas, y en algunos casos utilizan los clavos también para fijar el cuerpo al ataúd. Claro, pero en el caso este que ha comentado Lorenzo, que es de una bruja del siglo XIII, si era bruja, en aquella época no se le enterraba en Camposanto. Eso es lo desconcertante. Es el detalle, precisamente, que a los propios arqueólogos más ha llamado la atención. Por cierto, Jesús, lo vamos a contar dentro de unos instantes, pero vamos a poner en antecedentes a nuestros oyentes. ¿Qué es el Kraken? ¿O qué era el Kraken? A estas alturas me lo preguntas. Sí, pero bueno, hay que recordar. Mirándome a los ojos. Tú lo preguntas, Bruno, mirándome a los ojos. Es que hay muchos neo-rosaventeros. Pues el Kraken era una figura criptozoológica, y digo era en pasado, porque ya no lo es. Existen krakens que se han capturado, todos muertos, pero que se pueden mostrar y exhibir en ciertos museos. Pero del que vamos a hablar es del super kraken. También lo sabía en el pasado. Una cosa es el calamar gigante de 8 o 10 metros, ¿y este qué se supone? Este se supone que era un pulpo muy malo, muy maluto, que a sus depredadores acababa también machacándolos él. Pues se ha descubierto la madriguera de un kraken. No vamos a contar en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, en La Tertulia. Después de las noticias de las 2 de la madrugada, que llegan ya mismo, nos vamos a poner al tanto de la actualidad y después volvemos. Os recordamos que sorteamos 12 libros esta noche entre todos los que nos escribáis mientras dure La Tertulia. 50 lugares mágicos de Galicia, de Carlos Fernández, nos lo presentó hace muy poquito. En editorial Sidonia, rosa.vientos@ondacero.es es nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. Thank you.